Miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario, memoria obligatoria de Pablo Miki, santo, mártir y compañeros mártires del Japón. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de curar a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Este evangelio es casi el mismo que hemos escuchado el pasado domingo, solo que este mismo hecho histórico, el domingo pasado lo escuchamos según el evangelio de San Lucas. Hoy, en cambio, según el evangelio de San Marcos. Cristo, que en su pueblo, en su patria, en Nazaret, ciudad en la cual vivió durante 30 años, no realiza milagros porque se da cuenta que sus habitantes no tienen fe. Así termina hoy el Evangelio diciendo que no hizo milagros allí, salvo la curación de unos pocos enfermos, algunas excepciones, con imposición de las manos, pero que fuera de estos casos puntuales no hizo milagros por la falta de fe de sus habitantes. De allí el refrán citado por Cristo: nadie es profeta en su tierra. En efecto, él, siendo de ese lugar, fue sin embargo muy resistido. Y es que Cristo, cuando hace milagros, si bien los hace para suscitar fe en las personas que contemplan el milagro, milagros de antes y milagros de ahora, que Dios a veces suscita para generar fe en aquellos que lo contemplan, al mismo tiempo, los milagros que Cristo hacía era porque Jesús veía una disposición para la fe. Por ejemplo, es el caso de los enfermos, los cuales se acercan a Jesús, al leproso, el ciego, el paralítico, etc., a pedir el milagro, y ahí Cristo sí hace el milagro, los cura, porque ve en ellos una disposición para la fe. Tu fe te ha salvado, ha dicho Jesús a los enfermos en numerosas ocasiones. Es tu fe la que te ha salvado. En todo caso, el milagro confirma esa fe, aumenta esa fe, fortifica esa fe. Pero como la fe depende no tanto del ver, sino del creer, y ese creer es una disposición principalmente de la mente, del corazón, Jesús espera esa actitud espiritual como la principal para luego hacer milagros. Porque no tiene sentido hacer milagros cuando una persona tiene justamente la mente embotada, el corazón cerrado, el corazón endurecido, porque el que no quiere creer no va a creer, por más milagros que se produzcan ante sus ojos. El que no quiere tener fe, no quiere seguir a Cristo, no quiere abrirse a la verdad, por más signos evidentes, extraordinarios y fuertes que haya, esa persona no va a creer. Y es lo que también vemos en la actualidad, personas que con tal de no tener fe, buscan otras explicaciones para no recurrir a la explicación o a la respuesta que nos da la fe. Y algunos dirán, por ejemplo, que tal o cual milagro ocurrió gracias exclusivamente a la medicina. Otros dirán que tal o cual milagro se puede explicar con leyes físicas. O que tal o cual milagro en realidad no es milagro, sino que es fruto de la casualidad. Y esto por la sencilla razón de que se niegan a creer, no quieren creer. El creer es algo que depende principalmente del corazón, de la voluntad y no de los ojos. En todo caso, el sentido principal de los cinco sentidos, el principal para creer, no son los ojos, sino los oídos, como dice el apóstol San Pablo, porque la fe, el conocimiento de Cristo, el conocimiento de la verdad revelada por Jesucristo, nos llega por medio de la audición, o sea, de la predicación, de la catequesis, de la enseñanza, y luego de escuchar, adherimos con todo nuestro corazón. Por eso Cristo quiere principalmente esta actitud espiritual. Y cuando aparecen personas que tienen esta disponibilidad, esta actitud o esta docilidad para abrirse a la verdad, es ahí principalmente cuando Jesús realiza sus milagros. En cambio, Nazaret, dice el Evangelio de hoy, dada la dureza de estos hombres frente a Jesús, frente al cual no quieren creer porque dicen no puede ser que este hombre sea Dios, que sea el Mesías, que sea el anunciado por los profetas, no puede ser porque es uno de los nuestros, es el hijo del carpintero, conocemos a su familia, a sus padres, etcétera, a sus parientes. Con lo cual este prejuicio les impide abrirse a la verdad, como si Dios tuviese que, según ellos, revelarse de un modo raro, extravagante, demasiado extraordinario. En cambio, Cristo se les revela con una vida más cercana, más cotidiana, y es ahí donde principalmente también nosotros debemos hacer el esfuerzo por encontrarlo. No se trata en consecuencia de ver para creer, sino de primero creer, aceptar su palabra, creer en lo que Cristo nos enseña, creerle a Él, para luego eventualmente ver algunos signos, algunos milagros, si es que Dios nos concede esa gracia. Pero digamos que el milagro principal es el invisible, el que no se ve, el milagro de la fe, vivir conforme a la palabra de Dios. La conversión, eso es la conversión justamente, y es el principal de los milagros. Algo similar a la Eucaristía, gran milagro, el gran milagro de la fe. Este es el misterio de la fe, decimos en la misa luego de la consagración, y es un milagro que, sin embargo, no es visible en cuanto que no se manifiesta ese milagro de una manera rara, extraordinaria o impactante a los ojos humanos. Es un milagro invisible. El cambio del pan y el vino en la persona de Cristo no se ve con los ojos de la carne, sino que se lo acepta y se lo ve con los ojos del corazón. Hoy, digamos, finalmente, 6 de febrero, celebramos a San Pablo Miki, sacerdote, mártir, el cual junto con otros sacerdotes y laicos fueron asesinados en el siglo XVI en Japón por el emperador, el cual se manifestó hostil contra la cultura occidental y junto con ella contra la religión que acababa de llegar de Occidente, la religión cristiana, la religión católica. Pocos años antes, allá por 1550, quien trae la religión, quien lleva, mejor dicho, la religión cristiana, la fe cristiana a Japón, fue San Francisco Javier, el iniciador de esa obra evangelizadora. Pocos años después surgen otros misioneros y catequistas que, bueno, por lo que decíamos recién, por el rechazo de las autoridades civiles, del emperador japonés de aquel entonces, fueron asesinados en una colina, fueron crucificados Pablo Miki y los compañeros en Nagasaki. Y según narra la historia, mientras estaban dando testimonio de Cristo en la cruz, mientras morían por la fe, cantaban alabanzas al Señor. Y entonces, a la luz de esto, podríamos preguntarnos si nosotros, cuando somos crucificados, en el sentido de análogo, cuando padecemos algún tipo de dolor, de molestia, algún tipo de malestar, de incomprensión o de persecución, si podríamos preguntarnos si reaccionamos de igual manera como han hecho Pablo Miki y sus compañeros, o si por el contrario, frente a nuestras cruces, a nuestros dolores, nos quejamos, rezongamos, criticamos, buscamos siempre culpables fuera de nosotros. Bueno, o si por ejemplo en esas circunstancias nos enojamos o ponemos caras de molestos para que los demás vean que estoy molesto y que todo el mundo se entere de mi mal humor o de mi malestar. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a nuestras cruces, frente a nuestras molestias cotidianas? Bueno, hoy Pablo Miki y sus compañeros nos enseñan que ante la cruz, ante la persecución, ante el dolor por nuestra fe, a causa de nuestra fe, tenemos que cantar, alegrarnos y cantar, porque la victoria de algún modo ya es nuestra, dado que ya empezamos a participar, incluso en el dolor, de la victoria que Cristo nos trajo a partir del día de la Pascua, de la resurrección. Bueno, que estos santos mártires de Japón nos ayuden a enfrentar nuestras cruces con una sonrisa, con alegría, con esperanza, con canto de alabanza al Señor. Tengan todos un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.